difícil pensar cualquier experiencia en el conurbano de democracia participativa sin pensar en Cuartel Quinto. Cuando tuvimos que pensar el presupuesto participativo en San Miguel, yo soy vecina de San Miguel, la enseñanza y la fuerza vino desde este territorio. Entonces, yo siempre digo que más que de desarrollo local en Cuartel Quinto, se trata de pensar el mundo desde Cuartel Quinto. Y ahí las organizaciones, los vecinos, las mujeres, las vecinas de Cuartel Quinto son grandes maestras. Tienen enseñanzas para todo el territorio, para todo el conurbano, me parece que de eso se trata, de universalizar lo que acá se sabe hacer y de profundizar la democracia y el bienestar en este territorio donde también falta mucho por hacer.